Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Bueno, estamos con Agustín Botesi en esta jornada aquí en Bellavista por el Día de la Soberanía Alimentaria. Contame un poco qué es el proyecto de Iriarte Cooperativa. Iriarte Verde. Bueno, Iriarte Verde es un proyecto que está ubicado en Barracas, en Capital Federal, y que principalmente se encarga de la difusión y la comercialización de alimentos, en principio de producciones familiares y producidos de forma agroecológica. Y bueno, allá tenemos un almacén, unas entregas a domicilio, un bar comedor y demás actividades. Bien, Agustín, ¿hace cuánto que están trabajando y cómo viene un poco la dinámica en Buenos Aires de la búsqueda y la llegada del alimento sano? Bueno, aproximadamente hace unos 9 años que estamos con el inicio de este proyecto, que era unas entregas simplemente a domicilio de la producción hortícola de un pequeño grupo de productores. Y bueno, a medida que fueron pasando los años, después de viajar, de participar de eventos, de ir conociendo productores, empezamos a agrandar esa oferta de productos. Y bueno, después se fue dando de a poco el almacén, ya cuando había una cantidad importante de productos, y bueno, después el bar, y bueno, todos los años vamos viajando, recibiendo productores y conociendo productores de todo el país. Bien, Agustín, eso es lo que te quería preguntar. ¿De qué lugares del país están llegando con productos agroecológicos ahí a la concentración de la cooperativa? Y bueno, tenemos productos de la provincia de Buenos Aires, las hortalizas son de la provincia de Buenos Aires, después tenemos frutas del sur del país y de acá de Bellavista, de Corrientes, tenemos yerba misionera, azúcar misionera, productos de Córdoba, harinas de Córdoba, aceites mendocinos, vinos mendocinos, de casi todos los puntos, de quinoa de Salta. Casi todos los puntos del país hay distintos productos. Uh-huh. Agustín, ¿una reflexión por el día de hoy? Bueno, acá de parte de la Cátedra de Soberanía Alimentaria y de la Cooperativa de Trabajo Iriarte Verde, estamos muy, muy contentos de que nos hayan invitado a participar y bueno, de este encuentro con gente que está también trabajando en sintonía con los intereses de la cooperativa. Bien, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo a todos.